chucule, chucula, el nuevo ritmo para bailar. Chucule, chucula, mueve tu cuerpo de aquí para allá. Chucule, chucula, el nuevo ritmo para bailar. Chucule, chucula, mueve tu cuerpo de aquí para allá. Esta es la última, traigo la novedad. Este nuevo ritmo que a todos hará vibrar. Ritmo cuartetero que tus penas alegrará. Es una inyección de alegría sin igual. Para disfrutarlo no hay un límite de edad. Desde el más chiquito hasta el abuelo bailará. Esta gaita nuestra cordobesa y popular. Así nuestro ritmo bien sencillo y natural. El chupulé, el chupula, el nuevo ritmo para bailar. El chupulé, el chupula, mueve tu cuerpo de aquí pasa. El chupulé, el chupula, el nuevo ritmo para bailar. El chupulé, el chupula, mueve tu cuerpo de aquí pasa. La última traigo la novedad. Este nuevo ritmo que a todos hará vibrar. Ritmo cuartetero que tus penas alegrará. Es una inyección de alegría sin igual. Para disfrutarlo no hay un límite de edad. Desde el más chiquito hasta el abuelo bailará. Esta gaita nuestra cordobesa y popular. Hace nuestro ritmo bien sencillo y natural. El chupulé, el chupula, el nuevo ritmo para bailar. El chupulé, el chupula, mueve tu cuerpo de aquí pasa. El chupulé, el chupula, el nuevo ritmo para bailar. El chupulé, el chupula, mueve tu cuerpo de aquí pasa. Este es el ritmo. Chupulé.